angustia. Pasan días, pasan años y estás en mi vida. Siempre das, caminas de mi lado, aun cuando te he fallado, muestras tu bondad. Es verdad, mi corazón está amarrado al tuyo. Cada poro de mi cuerpo transpira por ti. Es verdad, mi corazón está amarrado al tuyo.